Bueno, muy buenos días. Gracias a Prisma por la invitación. Y yo quería aclarar que en realidad en Katie, tal vez muy parecido a lo que decía Nelson, no tenemos un enfoque. Yo no vengo a presentar lo que es el enfoque del Katie, es construcción. Y yo diría más aún que mucho de lo que yo voy a presentar sido todavía consensuado con muchos de mis colegas en el Katie. Sí, estamos en un proceso de desarrollar nuestra visión de dónde queremos avanzar en esto. Katie, a pesar de que ha trabajado en cuencas por casi 30 años, fue, si no hasta unos 3, 4 años atrás, cuando estábamos en el diseño de la fase de Focuencas que actualmente estamos implementando, que nos cuestionamos el paradigma que estábamos impulsando, que era un paradigma guiado muy por la tecnología para el manejo de cuencas. Y entonces que debíamos de presentar un nuevo modelo, más que avanzar del manejo a la gestión, y a una gestión colaborativa y el CATIE como un facilitador, y más en la construcción también de procesos sociales, más que en la oferta. Lo que les voy a contar es un poco de ideas recogidas por algunos colegas, posiblemente forzar, ni siquiera la he consensuado con el. Entonces, voy a presentar unas ideas de cómo estamos nosotros construyendo este, que podríamos llamar el enfoque a partir de iniciativas donde estamos involucrados en este momento, donde colaboramos, donde estamos aprendiendo. Y quiero dejar claro que estamos aprendiendo y me alegra mucho estar acá para poder el insumo de ustedes y poder revisar lo que estamos nosotros planteando. También partimos, a pesar de que yo no soy científico social, del capital social como un elemento fundamental. Yo soy forestal. Una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta fue que estábamos, decíamos, poniendo la carreta delante de los bueyes. Éramos ingenieros forestales y agrónomos muy entusiastas, pero sin entender que había que construir una base social para poder hacer sostenibles las acciones que se están implementando. Y va a haber mucha coincidencia, si es que voy a ir volando, porque hay mucha coincidencia con lo que planteaba Nelson y eso me alegra mucho. Básicamente, la propuesta de lo que estamos nosotros considerando como un 0.1 de gestión, y cuando yo digo paisajes, léase también territorios. Nosotros lo hemos hablado más del inglés como paisajes, pero no vamos a pelear por eso y somos. Como sabemos que estamos aprendiendo, somos sumamente flexibles. Partimos, y voy a enfocarme en esta presentación más, un poco más en lo que es Bosque Modelo, porque Hans va a presentar el proyecto Focuencas, donde también estamos trabajando con el enfoque de cuencas, y hemos tenido también alguna experiencia en corredores biológicos. Estos tres espacios territoriales hemos estado involucrados a partir de los últimos no más de 3 años. Y en cuencas dije mucho antes, pero con esta nueva visión. Es apenas así. Siempre. ¿Qué paisaje? Sí, tenemos una connotación de lo artístico, qué bonito, ¿verdad? Para nosotros el paisaje también es el territorio que ustedes. Prisma ha llamado a esta reunión, pero una definición podríamos. Y también. Para clarificarla, la entendemos como una unidad territorial y subrayar. Por una diversidad de componentes, asentamientos humanos, diversos usos de la tierra, propiedad de la tierra, no es una sola propiedad, son varias, actividades económicas de diferentes índoles, infraestructura y una diversidad de rasgos naturales, y otra palabra clave que interactúan entre ellas, y también que hay cierto grado de conexión social y ecológica en la definición de este territorio. Sobre esto habrá mucho que se puede discutir también. También planteamos que la visión para esta gestión colaborativa es optimizar la capacidad que tiene ese territorio para proveer en forma sostenible bienes y servicios ecosistémicos para el bienestar humano, muy similar a lo que planteaba Prisma. Y con algunos principios para nosotros fundamental que es el humano está en el centro, es el bienestar humano el fin principal. Igual el aumento de los capitales y entendemos el marco de los capitales como un buen enfoque para guiarnos con esa en esta integralidad mediante la gestión de los servicios ecosistémicos. Y aquí queremos hablar más que de manejo de ecosistemas, la gestión de los servicios, de los beneficios de los ecosistemas. Pensamos que cuando hablamos de servicios ecosistémicos nos tiende un puente para que la mayoría de la población que no entiende de ecosistemas pueda comunicarse con nosotros. Si no, los ecólogos y los forestales vamos a estar hablando de endemismo, de muchas cosas que a decisores y actores claves no les va a interesar, mientras que si hablamos de los servicios ecosistémicos puede haber una mayor posibilidad de comunicación. También que tiene que ser un abordaje sistémico. Hay múltiples componentes, hay interacciones y tenemos que entender eso. Que tiene que ser también un abordaje a escalas múltiples. El paisaje no es el fin último, sino es un medio. Muchas de las intervenciones se dan y mucho del propósito que buscamos se da a nivel de las unidades de producción, unidades de conservación, ya sea áreas protegidas dentro de algún territorio, que también debe ser adaptativo. Reconocemos que la complejidad y la incertidumbre es muy alta y que tenemos que ser humildes, no tenemos una receta, sino que tenemos que monitorear, evaluar, aprender a hacer los ajustes en el camino, y que es básicamente un proceso social donde lo que buscamos es construir procesos, al final un ambiente habilitador, de manera que las técnicas cuando lleguen puedan encontrar. Esta imagen ya en parte fue presentada por Nelson, y nosotros nos basamos en la definición también de la evaluación de los ecosistemas del milenio, donde hay un vínculo muy fuerte entre los servicios ecosistémicos y el bienestar de la humanidad. Y es por eso que nosotros planteamos, más que gestionar ecosistemas, gestionamos los beneficios que obtenemos de ellos. Inicialmente en Katia, y yo creo que mucho de los colegas forestales, veíamos la unidad de manejo forestal, lo que se llama el RODAL, y la formación y las propuestas que se hacían se basaban en una sola unidad. Sin embargo, posteriormente, yo no soy muy bueno dibujando, así es que mis dibujos son un poquito feos, y ni los pude pulir porque Liliana me adelantó un día. Entonces, después comenzamos a ver que hay más unidades. Hay más que se integran, que interactúan entre ellos, hay unidades, hay áreas protegidas también. En un territorio hay áreas agrícolas, hay uso de la tierra agrícola y también otros tipos de uso urbanos, y que todo esto al final es recogido en ese territorio, en ese paisaje, mediante una diversidad de actores que representan a estos diferentes usos. Al final, para nosotros entonces entendemos que en muchos de los casos el paisaje va a ser entonces el medio para lograr que en el nivel de abajo, de donde están las fincas, donde están los productores, logremos alcanzar una mayor equidad, logremos alcanzar una mayor viabilidad económica, competitividad de los sistemas de producción, y también lograr una mayor sostenibilidad ecológica al tomar en cuenta la integridad ecológica de ese territorio. Y si estamos hablando de proveer servicios ecosistémicos, Los procesos ecológicos que dan base a esos servicios ecosistémicos, no unidad de producción. Nuestra propuesta muy en borrador, y no sé qué tanta variación va a presentar Hans cuando presente Focuencas, pero eso es rico, la diversidad genética da pie al mejoramiento. Lo hemos llamado cogestión adaptativa por las razones que mencioné anteriormente, cogestión en el sentido de que tiene que ser conjunta, tiene que ser colaborativa. Y esto está muy en borrador, y de nuevo todas sus observaciones son bienvenidas. Nosotros partimos de la idea de que es importante contar, y me alegra lo que presentaba, tener una ambiental efectiva. Pensamos que ese es un componente necesario donde una diversidad de actores son representados en plataformas de toma de decisión para la gestión de los servicios ecosistémicos en ese territorio. Y esa va a tomar diferentes formas, lo vamos a ver más adelante, pero en un bosque modelo se le llama directorio, en Focuenca los municipios les han llamado comités de gestión de cuencas, en corredores biológicos se les llama comités de gestión, pero son básicamente estructuras de toma de decisiones que tienen que ser inclusivas, representativas. Y esto debe dar pie a procesos donde estos actores construyen una visión de futuro, hacia dónde se quiere ir. Y creemos ahí que el proceso es muy importante. Este proceso va a resultar posteriormente en planes, el plan de cogestión en Focuencas, el plan estratégico de un bosque modelo o un plan estratégico de un corredor biológico, donde hay alianzas y donde me ha tocado escuchar a actores, representantes de ministerios, asignarse responsabilidades que han sido discutidas en estos procesos de planificación. Y creemos que si se construye la visión y la gente se monta sobre esa visión, va a haber esa colaboración. Y ahí van a venir las propuestas de qué tipo de acciones, si son sistemas forestales, agroforestales, qué tipo de agricultura, van a estar reflejadas en los planes que hagan las organizaciones, pero que para poder implementarse creemos que hay otro componente que es fundamental y es desarrollar mecanismos financieros para poder sustentar estas acciones. En el caso de Focuencas se está planteando los fondos ambientales que manejan los municipios para los comités de cuencas, mecanismos de compensación por los servicios ecosistémicos o de pago, desarrollo de mercados para productos amigables con el ambiente, acceso a asistencia técnica, asistencia financiera. Un cuarto elemento es el proceso de aprendizaje. Entonces, desarrollar mecanismos de monitoreo, evaluación, sistematización para evaluar esa relación causa-efecto, si lo que estamos haciendo realmente nos dio los resultados que esperábamos. Creemos que es muy importante los procesos de reflexión. Y un elemento menos desarrollado, que tenemos todo un desafío y donde estamos tratando también de, porque en CATE hay un grupo muy fuerte impulsando el enfoque de cadenas de valor. Y nosotros creemos también que debería de ser factible integrar el enfoque de cadenas de valor con enfoques territoriales también. Y básicamente este es un gráfico de un enfoque adaptativo que planificamos, monitoreamos, evaluamos, hacemos los ajustes y así es adaptativo para finalmente ir logrando la meta que se plantea. En esencia, entonces, queremos resaltar que creemos que en la importancia de estos procesos sociales como plataformas de diálogo y concertación de resolución de conflictos entre los múltiples actores para esta gestión colaborativa de los servicios ecosistémicos. Ahora voy a hablar un poquito más de Bosques Modelo, que tengo la presidencia de la Red Regional para América Latina y el Caribe en los últimos 3 años. Y un poquitito de cuencas, un poquitito de corredores biológicos. Pero Bosque Modelo, el nombre es no le hace mucha justicia al concepto. Ya somos parte de una red internacional. Hemos impulsado la idea de cambiar el nombre, pero hay bastantes resistencias. Pero básicamente es un enfoque territorial que lo que propicia son alianzas entre actores y con un fin de promover el desarrollo sostenible. No es solo bosque, se trabaja con actividades agrícolas y es básicamente una gestión de los servicios ecosistémicos en el territorio. Atributos principales de un bosque modelo es el tamaño, que debe ser suficiente como para incorporar dentro de ese territorio los principales usos y valores de la tierra. Se basa en alianzas voluntarias, no es una estructura administrativa, política administrativa. En el tamaño es tan variable dependiendo del país. En países pequeños los bosques modelos son pequeños y en países grandes como en Bolivia tenemos un bosque modelo de algunos millones de hectáreas. Recientemente está ingresando Puerto Rico con una propuesta de un bosque modelo de 15.000 hectáreas, es una isla muy pequeña. Entonces el tamaño lo definen los actores y eso no creemos que sea algo, ni los límites. En algunos casos es una isla como en Chiloé de 1 millón de hectáreas, en Costa Rica es una provincia porque la Federación de Municipios de la provincia decidió tener toda la provincia como bosque modelo. La característica principal es esa estructura de gobernanza participativa que se denomina directorio, que es una estructura transparente e incluyente, y un compromiso con el manejo sostenible, y nosotros planteamos desde nuestra red regional con un enfoque ecosistémico. Aunque nació con el manejo forestal sostenible, nosotros queremos salir de solamente pensar en manejo forestal, sino en un manejo ecosistémico. También contiene un programa de trabajo. Este proceso de construir una visión de futuro se refleja en un programa de trabajo que lo definen los propios socios y el compromiso del trabajo en red. Somos parte de una red, entonces de trabajar en red tanto internamente en el territorio como hay redes nacionales de Bosque Modelo, la red regional o la red internacional. Y una vez, cuando estaba yo recién llegado a Bosque Modelo, esta fue una frase de una definición. ¿Qué es un bosque modelo? Y a mí me gustó mucho cuando me decía el gerente en este momento que son, en realidad son foros de concertación para promover el desarrollo sostenible del territorio. Me gustó que refleja mucho lo que se hace en Bosque Modelo. Es bastante flexible, están aquellos atributos, pero al final cada país o cada sitio, cada territorio, moldea el concepto de acuerdo a sus condiciones, a sus intereses, manteniendo estos principios, esos atributos básicos, pero sí contienen entonces este esquema de gobernanza, construir una visión compartida y definen estas actividades. Al final es más un enfoque que un proyecto, es una forma de hacer las cosas. Hay una diversidad de actividades, incluyendo establecimiento y fortalecimiento de alianzas, actividades que busquen el mejoramiento de estrategias de vida. Ha sido muy interesante el impacto que ha tenido microcrédito en un lugar, esto es en Chile, por ejemplo, donde con un pequeño fondo se da acceso a pequeños microproyectos que los pobladores de la isla entonces tienen acceso. Y hay una diversidad de actividades que ellos mismos plantean. Somos parte entonces, como mencionaba, de una red internacional que está en todos los continentes ahora. La red regional nuestra cuenta en este momento con 15 bosques modelo y con una demanda fuerte en crecimiento. Actualmente se integró también España, así es que hay un vínculo entre Latinoamérica, el Caribe y España creciendo. En el caso de Cuencas, le voy a dejar a Hans que cuente un poco más las experiencias, pero como comentaba, también le hemos apostado a esta estructura de gobernanza que se le ha llamado el organismo de cuencas, y en este caso los comités de gestión de las cuencas. Este es un esquema del proyecto, el programa FOCUENCAS, que nos financia ASDI, que tenemos ya 2 años y medio de ejecución, donde la idea es también experimentar y aprender con los actores locales en el nivel de abajo, en el nivel local, que son las subcuencas, como nuestros laboratorios donde aprendemos con ellos, para poder tener incidencia, compartir con niveles nacionales o niveles regionales sobre un enfoque que es un nuevo paradigma para la gestión de las cuencas. Igual, el trabajo en corredores biológicos es más reciente. Hemos tratado de participar en varios corredores biológicos a nivel de Costa Rica, no hemos tenido todavía mucha participación fuera de Costa Rica, pero dentro del marco del corredor biológico mesoamericano. Y ahora voy a mostrar algunas de las acciones que hacemos. El capital social es algo que hemos estado impulsando fuertemente, creemos que es la base para estos procesos. Yo no soy científico social, pero sí un convencido de que es el que va a crear las condiciones para que podamos gestionar entonces sosteniblemente este territorio. Voy a ir un poco rápido. El capital social lo hemos dividido aquí. Hay una publicación que yo les envié, que estaba revisándola en el avión y todavía tenemos que hacerle muchos ajustes, ¿verdad? Pero dividido en capital social de cohesión o de bonding, que llaman en inglés, de articulación o bridging, y el capital social de incidencia, linking, que algunos llaman capital político. Y algunos ejemplos, por ejemplo, en este caso, el comité de la cuenca de la Municipalidad de Valle de Ángeles, Cuenca La Soledad, es una región ahí en Valle de Ángeles muy apetecida por personas de la capital en Tegucigalpa, y a través de esta organización, en el comité de cuencas, lograron entonces reducir la presión para urbanizar áreas que están en zonas de recarga acuífera. En Alto Malleco, por ejemplo, es un bosque modelo que está en Chile, en la zona de la Patagonia, en los Andes, que donde se había caracterizado por conflictos, y de nuevo mencionaba Nelson el conflicto como un disparador de acciones que pueden ser positivas. En este caso había conflictos entre los indígenas mapuches y el Estado chileno. Se creó el Bosque Modelo y al tener esta plataforma para discusión, para resolución de conflictos, han logrado impulsar una serie de actividades y en el 2004 recibieron el Premio Nacional en la categoría de Innovación en Ciudadanía y Medio Ambiente, entregado por la Fundación para la Superación de la Pobreza de la Universidad de Chile. Aquí vemos a los representantes del directorio recibiendo el reconocimiento, y esta persona que está acá es el gerente del Bosque Modelo, que ha sido financiado hasta recientemente por la Corporación Nacional Forestal de Chile. También en Alto Malleco, el proceso de crear este directorio permitió, y de construir, de elaborar este plan estratégico, permitió un trabajo conjunto entre, que mencionaba antes, que anteriormente tenían conflictos entre ellos. De nuevo, en Valle de Ángeles, el proceso para elaborar el plan de cogestión ha sido usado por la municipalidad para elaborar el plan de reducción de la pobreza. Y en el caso de Copán, en Honduras, donde se ha estado trabajando con la mancomunidad de municipios, de 4 municipios en esta región, el proceso de diseño del plan generó conocimiento mutuo y confianza entre los miembros antes de elegir la junta directiva. Y esto también lo mencionaba Nelson, la importancia de generar confianza entre para fortalecer ese capital social. En el caso de Argentina, el bosque modelo Jujuy, al norte de Argentina, ha sido muy interesante que se desarrolló un proyecto con un centro de rehabilitación, un hospital de minusválidos, con otros actores, una fundación y la embajada alemana, para establecer un banco de semillas, y este banco de semillas ha permitido que las personas que están en rehabilitación puedan tener este proceso de rehabilitación mediante el manipuleo de semillas y así tener una actividad también rentable para la gestión de este territorio. Me llamó mucho la atención porque me tocó, junto con María, cuando estuvimos en Somoto, ver una reunión que organizaron en un pueblo algunos actores para prepararse para un referéndum que ellos estaban llamando, que llamaron no al despale y a la quema. Y para mí fue interesantísimo ver cómo la movilización de actores que anteriormente no tenían esa posibilidad de movilizarse por algo, finalmente hicieron el referéndum, los resultados fueron abrumadores, no querían ni quema ni despale, ¿verdad? Pero, y ha sido este proceso reconocido, yo supongo que Hans puede traer noticias más frescas a nivel de los medios de comunicación locales y nacionales, como una iniciativa única en el país y que ha propiciado que el municipio, los 2 municipios en San Lucas y en Somoto, estén preparando una ordenanza para declarar la zona esta de la cuenca como una zona de interés. Y por otro lado, los servicios ecosistémicos, y volviendo al tema de mecanismos financieros, y cómo internalizar estas externalidades de los servicios ecosistémicos. En el caso de Copán, se ha estado desarrollando un trabajo junto con la mancomunidad, con el municipio de Copán. El alcalde está de lleno metido en esto, con un grupo de productores que están en la parte alta de una cuenca que abastece parte del agua de la ciudad de Copán Ruinas. Son agricultores que se han dirigido a una producción agrícola orgánica y donde se ha visualizado el mecanismo de compensación por los servicios ecosistémicos como una forma de incentivar estas formas de producción. Este es un mapa donde están en área roja las primeras 300 hectáreas piloto, que esto ha sido el CATI que participa con investigaciones en conjunto con los actores locales. La idea es que las áreas verdes van a entrar en siguientes etapas y con un fondo limitado del fondo ambiental que maneja la mancomunidad de $9,000 se va a impulsar el pago en estas primeras 300 hectáreas en rojo, con el fin de ganar confianza entre los ciudadanos en la ciudad de Copán Ruinas para posteriormente permitirle al alcalde llevar esto a una tarifa hídrica para ampliar entonces la cobertura espacial de este esquema y posteriormente poder implementar algo similar no solo en este municipio sino en los otros 3 municipios de la mancomunidad. Y vemos esto como, ya yo creo que voy más rápido de lo que tenía que ir, pero con una visión integral que se complementa con otros mecanismos que son necesarios también de comando y control. Por ejemplo, la CODEFOR había establecido allá un área de vocación forestal, pero con este esquema de compensación la idea es que se complemente. Y lo que aquí vemos es que este incentivo para fortalecer la institucionalidad local, que va dirigido a fortalecer el capital social y político, alrededor de la protección de fuentes de agua, de los bosques, de los ecosistemas, es entonces relacionado con el capital natural mediante pagos a productores, que lo que va a hacer es también contribuir a aumentar su capital financiero. En cuanto a corredores biológicos, estamos involucrados en al menos 4 corredores biológicos que están dentro de la iniciativa del Corredor Biológico Mesoamericano. Ahí trabajamos desde apoyo en la facilitación de los comités de gestión de los corredores, en la sistematización de experiencias de corredores en otras partes del país que van más avanzados, en el desarrollo de estándares para monitoreo, para diseño, para evaluación de los corredores, hasta estudios más ecológicos, como son las redes ecológicas de conservación que vamos a ver más adelante. Este es un caso donde aquí en la esquina superior derecha hay es un corredor biológico en la costa sureste de Nicaragua que se encuentra al lado norte del San Juan, y al lado sur está el corredor biológico San Juan La Selva de Costa Rica, y en ambos lados se han estado haciendo estudios usando criterios ecológicos para, aquí se ve un poco mejor, lo rojo que está acá es lo que se ha llamado redes ecológicas de conservación. La idea es que con criterios ecológicos poder identificar dentro de la gran área que el comité de gestión ha identificado como subcorredor, cuáles deben de ser zonas prioritarias, por ejemplo, para destinar mecanismos como compensación por los servicios ecosistémicos. Y este no es para que lo lean todo, pero está en proceso de diseño, esto es a nivel global. A nivel regional hicimos un estándar, y traje el estándar que a nivel global se ha estado en proceso de desarrollo, porque hemos creído que la complejidad de gestionar territorios es tan grande que es importante contar con herramientas para poder medirnos, evaluarnos y ver, bueno, qué estamos logrando. Y ahí solamente lo presentaba para mostrar que partimos de principios como las alianzas, la sostenibilidad, el territorio, la gobernanza, tener un programa de trabajo, el intercambio en red. Esos son los principios a la izquierda, y a la derecha están otro nivel de parámetros que los llamamos criterios, y la idea es que a nivel de cada territorio se puedan desarrollar niveles inferiores de parámetros como podrían ser indicadores para poder contribuir en este proceso de monitoreo y evaluación y alcanzar lo que hemos hablado de un manejo adaptativo mediante el aprendizaje. En conclusión, yo creo que sí voy a llegar a tiempo, ¿verdad, Germán? Para nosotros es importante entender la complejidad de gestionar paisajes rurales y que eso nos obliga a ser humildes, a reconocer que tenemos que trabajar en forma conjunta, en forma colaborativa, con los diferentes actores, y que en este caso entonces las plataformas de concertación son componentes fundamentales. También en la misma línea se requiere de un abordaje sistémico, entender, usar marcos de pensamiento como el pensamiento sistémico, como la dinámica de sistemas, que integre los diferentes componentes del territorio, ambientales, sociales, económicos, institucionales, siempre pensando en que la visión, lo que queremos alcanzar es una provisión óptima de servicios ecosistémicos. Creemos también que el territorio puede ser ese vínculo, ese puente, es un eslabón para vincular las políticas nacionales con las acciones que se dan en niveles como las unidades de producción, y creemos que debe tener claro que su fin es lograr la equidad, una viabilidad económica y sostenibilidad ecológica de los servicios ecosistémicos. Que la incidencia política es posible y es más fácil de lograr cuando existe un adecuado capital social. Y finalmente que mediante estas propuestas de una gobernanza ambiental efectiva, de la construcción de una visión compartida por los diferentes actores, los procesos de aprendizaje, las alianzas y los mecanismos financieros, lo que aspiramos es aumentar los capitales del territorio humano, social, físico, financiero y natural. Y eso es todo. Muchas gracias.